¿Cuál es el nombre del dolor? Ay, ay, ay, del dolor que me quema. Que me quema las entrañas cuando siento tu sabor. ¿Cuál es el nombre del dolor? Ay, ay, del dolor que me quema. Que me quema las entrañas cuando siento tu sabor. Que me quema la entraña.